A la clase de primero A, hoy le han regalado, en una actividad que han venido a hacer al cole, le han regalado un perrito de globo. Pero hoy, en vez de enfadarnos, lo hemos convertido a ese perrito en el protagonista de la clase de música y se han aprendido esta canción tan divertida que se llama El perro Tic.